Hugo. Bueno, amanecemos en una nueva semana. Sí. Con nuevo presidente de Colombia, sí. Gustavo Petro Urrego. Y con nueva voz porque tengo un catarro muy fuerte. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van las cosas, hombre? ¿Qué pasa? Hombre, bien. Bien, pero yo creo que el tema este de las elecciones... Yo solamente me guardé un artículo que leí en un periódico para discutirlo con Santiago. Yo creo que a Santiago hay que darle pronto... Ah, sí. Hay que darle protagonismo hoy. Sí. Sí, un poquito más. Por supuesto. Se le puede dar dos pasos, no sé. Lo que él diga, porque ustedes saben que él es delicado, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con una nota tecnológica que viene desde Inglaterra. Y es un equipo de investigadores que ha demostrado la eficacia para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer con una nueva técnica que combina una sola imagen obtenida con un escáner cerebral junto a un sistema de aprendizaje automático. Yo no entendí nada, pero la tengo que leer. No, pero ha sido probada en más de 400 pacientes y ha logrado detectar Alzheimer en el 98% de los casos. Uh-huh. Publicada en la revista Nature Communication Medicine, utiliza tecnología de aprendizaje automático para mirar las estructuras de la cabeza, del cerebro y regiones que no estaban como asociadas con el Alzheimer, aunque la enfermedad no tiene cura, y eso ya se sabe. Obtener un diagnóstico rápido en una fase temprana ayuda a los pacientes a recibir tratamiento para controlar sus síntomas, uh-huh. así como a los investigadores a comprender los cambios cerebrales que lo desencadenan. Adelante, Nico, nota. Bueno, pues nota tecnológica y tiene que ver con Elon Musk, que estuvimos hablando de él el viernes, sí. ¿no? De ciertas cosas que él tendría planeados, que se reunió con la gente de Twitter, con los empleados, les dijo que el que hiciera cosas, que no hiciera cosas importantes, que se podía ir perfectamente de la empresa. Pero estabas, tú nos contaste eso. Claro. Y volvió a decir que quedan todavía, es muy curioso cómo se ha manejado ese negocio. Es ¿no? muy raro, es muy raro porque yo en algún punto di por hecho que ya no iba a pasar. Exacto. Y él, digamos que en algún momento también parecía bajarse de ese bus. Sí. Volvió y se montó la semana pasada yendo a reunirse con todos los empleados de Twitter, que es algo llamativo, normal. Pues porque uno supone... ¿Pero por qué con los empleados y no ha comprado? Exacto. Ah, bueno, pues porque los está domesticando. ¿Pero por qué si no ha comprado? Claro. ¿Pero qué cómo derecho? Hablas así de domesticar empleados? ¿Con qué derecho? ¿Qué es adoctrinar. Si no ha comprado, ¿cómo, ¿con qué derecho? ¿Domesticar empleados? Pues sí, como acostumbrarlos a las nuevas leyes. Y bueno... Puede ser un sinónimo, adoctrinar, entonces, voy a dejarlo ahí. Y él está diciendo que, para que vean ustedes cómo maneja la especulación en este caso desde la tecnología Elon Musk, que todavía hay asuntos sin resolver para consumar la compra de Twitter. Lo hizo en una videoconferencia en el Foro Económico de Qatar y dijo, pues mire, yo estoy esperando, uno, que me resuelvan el asunto de la cifra de cuentas falsas y spam, que Twitter dice que es el 5%, aunque yo quiero ver si esa es la cifra real. También, dos, toda esa información que he pedido no me ha llegado. Si se va a reunir como la porción de ronda de la deuda de la empresa, también quiero saber ese dato y si los accionistas van a votar a favor de que yo termine dentro de la empresa. Claro, él quiere saber qué va a comprar. Y el 3... que ese es muy llamativo, es que Twitter no opera en China. Entonces le está diciendo, bueno, a ver, China es uno de los mercados más grandes, en este caso emergentes, que ya se ha vuelto un mercado importante a la hora de sentarse a hablar, y pues la idea sería para él el equilibrar intereses tanto de Tesla como de Twitter en China y poder hacer un ingreso expedito a un lugar en donde no se puede usar Twitter. Esas son las tres o los tres motivos por los cuales Elon Musk aún está dudando si compra finalmente Twitter o no. Hay que aclarar que si no lo compra tiene que pagar $1,000,000,000 de multa de cláusula. Claro, pero eso es el pelo de un gato. Un gato para Elon Musk. Bueno, mi querido Nico, el tema del día de hoy, ¿cuál es, hermano? ¿Cuándo tuviste el peor día de tu vida? ¿Qué fue eso tan grave que te pasó? Veamos algo, a ver qué dicen, bueno. A ver qué dicen los oyentes, sí. Jaime, bienvenido a la República Bolivariana de Colombia, así será en la nueva constitución. No, Tony. Bueno, hombre, tranquilos. 0-1. El pasado domingo 19 de junio entré en shock a las 4:45. El que lo entendió, ¿no, Tani? Bueno, tranquilos, hombre. Como el gran príncipe dijo esta mañana, tenemos que acostumbrarnos a llamar presidente Petro a Gustavo Petro, ¿no, Tani? Bueno, tranquilos, hombre. Ese día fue cuando perdí a mi niño, mi perrito Puk. Lo anuncié, coloqué avisos, fotos, carteles, mariachis, marcones, twitteres, hasta la perifonía. Me hace mucha falta. Me dijeron que lo vieron con Cocosete. Fifi, vuelve, por favor. ¿Dónde estás? No. No, Fifi. ¿Qué cosa tan triste? Fifi, regresa. Vuelve. En esos años mozos, dice Watch, llenos de luces y sobras. Sí. Pero sobre todo escapadas al baño. Para sacarme esta vida a manotones. No. Me di una revista de esas de Leonisa. De Leonisa. Un catálogo. Sí. Y procedí a frotar la lámpara para que el genio saliera, pero la única que salió fue mi mamá y me vio invocándolo. ¡No! No, Tanico. 5-4. A usted le gusta Guache, ¿no? Ah, Guache a mí me parece Nicolás muy Nicolás es súper fan de Guache. Soy muy hincha de Guache. 19 de junio, 6 de la tarde. Ya. Mire. Uno de mis peores días fue un día que estaba de cumpleaños. Había tenido una pelea con mi novia y para rematar nadie, ni mi familia, se acordó de la fecha. 5-8. ¿Cuál es el problema con los episodios de Spotify? Porque siempre hay que esperar 3 días para que suban cada episodio. Saludos. Yo no Saludos. Tranquilo. No, pero vamos a un súper buen ritmo. Están todos actualizados. Acá dice el señor que hay que esperar 3 días. Pues está equivocado, sal día. Pues busquen Spotify, en Spreaker, estamos en todas las plataformas, pero desde Spreaker seguro que le sale, porque esa es nuestra casa donde hospedamos todo y desde ahí se distribuye. No sé, yo solamente cumplo con leer, pero yo no las voy a cuestionar a ustedes en ese trabajo tan digno que Me tienen parece muy bien. En las plataformas digitales. Yo personalmente no hago nada, entonces no tengo ningún derecho a hablar. Pues decirle al productor que por favor organicen a estos oyentes que son tan insatisfechos de la parte tecnológica a veces, ¿no? Ay. Bueno, Emilio, vamos con la primera canción, por favor. Oigan, tengo que compartirles un estreno que me sorprendió tan gratamente porque desde que se anunció este disco, yo tenía miedo porque Shaggy anunció que iba a hacer un disco de... Uy, no. No, pero no, no, no. Oye, oye un segundito. Es que quedé demasiado sorprendido. Anunció que iba a hacer un disco de tributo a Sinatra en reggae con producción de Sting. Y bueno, coincide que hoy justamente en El Sabor de la Noche vamos a comenzar un ciclo de covers. Hoy vamos a empezar con covers de Stevie Wonder, pero... En estos días estoy planeando hacer un homenaje a Sinatra y dije, bueno, ¿qué tal el disco de Shaggy de Sinatra? ¿Cómo habrá salido? Y la verdad quedé gratamente sorprendido. Me parece que la clase de la producción, bueno, es que la producción la maneja Sting. O sea, la producción musical la hace completamente Sting y se nota la mano de él completamente. Y entonces voy con un adelanto de este disco. Este disco se llama... bueno, un estreno ya. Este disco se llama Come Fly With Me, de Sinatra Songbook Reggae Style, por Shaggy. Y de hecho van a oír a Sting aquí haciéndole la segunda voz. Aquí está You Make Me Feel So Young. En los originales, gente que sabe elegir. Bueno, gente que sabe elegir. Esperé y busco algo más o menos suave, hermano. A ver, suavecito, sí, así tranquilito. No, es que tengo unas bestialidades. Por ejemplo, yo tengo también una niña. Está mirando. Antes de operarme monté una fiesta de despedida de mi pene. Esto es género. Es que, Nico, le iba a pedir un favor. A ver si hacemos la sección de los fluidos. Sí, vale. Se lo pido, creo que tenemos que ya entrar a eso y al metaverso en la misma, ¿no? Ay, okay, me encanta. Listo. Qué buena noticia. Esto es como para una entrevista. Lo que pasa es que tengo que hablar con Orlando porque es una chica. No, es un señor que se volvió chica. Sí. Y dice que antes de operarse, o sea, antes de volver a hacer vaginoplastia, hizo una fiesta para despedir su pene con unas amigas. Eso es todo. Yo no entiendo nada. ¿Pero cómo así? Qué original. Gente que sabe elegir, hermano. Pues está, o sea, bien, pero hay gente que hace despedidas de soltero, pues sí. O sea... No, no, bueno. Esta persona dice, bueno, yo mañana soy niña, o sea, mañana me hago todo. Sí, pero... Pero antes voy a despedirme. Darle un último adiós. Demasiado. La palabra pene es muy fea, pero es que no tengo otra palabra para usar. Sí, no, no hay manera. No, la correcta no se puede decir en radio. Sí, no, no, no, es muy polémico. Entonces este señor, perdón, que después va a leer la nota con Orlando con calma, porque ahorita la leo, yo creo. Pues él era un señor, era un niño, y a los 4 años se dio cuenta que ella quería ser mujer, pero con la entrevista que hicimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy en día se llama Daniela Requena. Y es una mujer transexual reasignada. Es que ese es otro término nuevo. ¿Cómo es reasignada? ¿Cómo es reasignada? ¿Cómo lo reasignada es que hizo la transición completa, que sí, se operó. Que era una cosa como cuando uno... No lo sé. No se le dan el número tal para un digiturno y le reasignan el turno. Le dicen, no, ¿sabes que ya no eres dos? Le ahora reasignan eres el usted vio casi... Pero bueno, lo que quiero decir es que toda esta cosa que hemos desarrollado ya a raíz de un comentario de una persona que me hizo en una reunión y que hace poco me pasó una vaina muy divertida porque yo eché el cuento de lo que era el género fluido. Y por alguna razón, la persona que estaba al lado y que yo estaba echando el cuento y me dijo, ¿qué es el género fluido? Entonces expliqué, ¿no? Sí. Sí, sí, levanta, es niño un día, al otro día niña, al otro día es camaleón, al otro día es un abuelito, al otro día sí. Es gay, al otro día es lésbico, yo no sé. Hey. Fluido. Hey. Y yo no sé cómo se adelantó y la tiró ahí de una que estaba con la señora y me dijo, no, mi hijo es gay, de una vez. Y yo, uy, qué salvada, hermano. ¿Qué claro. tal que uno? Uy, no, no, no, tranquilo. Y vive con su pareja en Boston y yo, ay, pero yo no pensaba embarrarla, pero seguro alguien... Claro. La hubiera embarrado en la mesa. Sí, sí. Era el tipo, el balcón estaba se adelantó, lo hizo muy se bien. Se adelantó para blindar el asunto, para evitar. No, sí. Porque yo solamente dije, oiga, me enteré de un nuevo género que hay. ¿Cuál? Fluido. ¿Cuál? Género fluido. O sea, ese es un tema muy de los originales. Y el hombre ahí tiró la carta y dijo, listo, aquí yo. No, se esperó como. ¿Qué? 5 minutos. Bueno, pero. Pero ya el tipo dijo, cuando esto vaya increciendo, no, yo lanzo la carta. No, no, no, no, no, yo no crecí más, solamente expliqué qué es género fluido. Como lo expliqué alguna vez en el programa, pero sí. Resulta pues que es un género que ha cogido mucha fuerza a mí. Uy, con el metaverso. Me gusta. ¿Usted qué? Yo soy de un metaverso y de género fluido. Metaverso fluido. Yo pierdo el año, hermano, es que yo no hago parte de la nueva comunicación. Y encontré una caricatura hoy increíble a propósito de la vicepresidenta de Colombia. Pero no es de ella. Es que voy a leer una cosa que me llama mucho la atención, porque ella promueve eso. Pero, con el respeto, es la nueva vicepresidenta y hay que acatar la democracia. Por supuesto. Y yo, pues, ustedes ya sentirán que estoy un poco cansado de la voz porque tengo un catarro terrible, pero bueno, yo tengo gente que me cubre, como Mónica, por ejemplo. Bueno, gente que sabe elegir. Jorge Barón recibió la patadita de la buena suerte. ¿Ah, sí? Y esto es porque el Guinness Record quiso reconocerlo como uno de los presentadores pues, de programas musicales de televisión con más trayectoria en el mundo. 52 años y 299 días lleva dando entusiasmo. ¿Cuántos? 52 de las 52 años. Y 299 días. Allá va para los 53, claro. Que se las pela. De hecho, sí. Que se las boga. Nunca se me olvida que él me contó cuál fue la primera artista que presentó en el Show de las Estrellas. La negra grande de Colombia. Mira. No, claro, ha tenido todos. En los cálculos de Jorge Barón, según kilómetros, ha recorrido 715 municipios del país, lo que equivale a más de 586 mil kilómetros, mientras que más de 9 millones de personas fueron cautivadas con su programa. Este programa ha sido emitido desde Londres, Madrid, Caracas, México, Buenos Aires, Miami y Nueva York. Y bueno, ahora que lo están emitiendo por nuestra casa, por RCN, pues han pasado artistas grandes, como el que dice Emilio, pero también Vicente Fernández, Ricky Martin, Gloria Trevi, Shakira, Enrique Iglesias. Me ha encantado ver esos programas viejos de Jorge Barón. Ah, es increíble, si la ver memoria, los artistas si la memoria no, si la memoria no la tengo mal, Charles Aznavour estuvo en el Show de las Estrellas. No, Charles Aznavour no ha tocado Colombia. Estuvo Serrat. Un video de Charles. Sí. Como también en Espectaculares presentábamos videos. Ah, y como en el programa Stars, señoras y señores, con ustedes Mariah Carey. Bueno. Le entregó Chabel Iglesias en Los Ángeles. Él dice que una de sus frustraciones ha sido no tener a Michael Jackson, que lo estuvo esperando en el aeropuerto, pero nunca llegó. O sea, le había confirmado como claro, si le fue para dicho allá. Que sí y nunca llegó. ¿Ah, sí? Uy. Y que ya tenía nada más contratos firmados y cuando estaban los Jackson 5. Claro. Hace mucho tiempo. Señor. Para ser un buen periodista, hay que ser un buen conversador. Hay que decir mentiras. ¿Ok? No digo más. ¡Ah! El que lo entendió, lo entendió. Tranquilo. ¿Cómo así que se fue a recoger el aeropuerto Michael Jackson y no llegó? ¿La qué es esto? Sí, no. Yo creo que llegó y dijo, no, yo me voy. Pero no le llegó. ¿No llegó? Tú le preguntas a mi papá historias y también dice que él se sentó con Reagan en la Casa Blanca y que cenaron el oficino Oval, pero hay que creerle. Deje. Yo lo dejo, pero hay que creerle. Pero está, si echa ese cuento, es muy bueno. Y conozco a una persona que cada vez que oye ese cuento no lo puede creer. Perdón, Nikita Khrushchev era amigo de mi papá también. No sé cómo se hablaba. ¿En serio? Sí, todo. ¿Y cómo se comunicaban, hombre? Pues que mi papá lo atracaron en un tren en Chicago. Todavía no sabe cómo fue. Con señas en la boca, sí. Ese cuento es macabro, yo, pobrecito. No, magnífico. Por eso sí. Digo. Y después lo volvieron a coger en una calle, en un encerrón en Nueva York también. No, por eso. Y los mismos. Hoy siempre es que les decía, señor, ¿me puede dejar para el taxi? Era un cuento ahí buenísimo. Entonces le quitaban su plata y le dejaban la plata para el taxi. Y listo, tenían códigos los ladrones. Muy elegantes, no, muy considerados. Los periodistas tienen que ser inventivos. Lo que pasa es que el cuento de Jorge, que se fue a recoger a Michael y que nunca llegó al aeropuerto, es una cosa absolutamente fantasmagórica. Está muy ¿no? bueno. Claro. Muy bueno, me una parece cosa que, muy bueno. Una cosa que sí se puede confirmar es que la Toya Jackson sí estuvo en Espectaculares es. Pero es que la Toya era ¿La más Toya? Fácil conseguir a la Toya que a Claudia de Colombia en aquel instante. Sí. Claro. Eso te digo todo, Emilio. Sí. ¿Nunca tuvo un éxito? No, nunca. Esos son los cuentos de Randall Becky. Le decía, es que es la hermana de Michael. Pero es que... ¿Pero qué hacemos? Pero pues, ¿una vez usted ha entrevistado al hermano de Steven Spielberg? ¿Nunca? No, pues ¿para qué? Exacto. ¿Para qué perdemos el tiempo y el humor? ¿Ah? Sí, no tiene eso sentido. Que estoy ya esto me decía como hacer chistoso y no quiero estar chistoso. No, hombre, ríase. Y está dando mucho de qué hablar Beyoncé, porque hoy lanzó el primer sencillo de su muy esperado nuevo álbum Renaissance, que recordemos es el primero en 6 años. El anterior fue el revolucionario Lemonade. Y entonces vamos a escuchar esta canción. Aquí está lo nuevo de Beyoncé, Break My Soul. Nos sumergimos en... En los originales, ideas que cambian el mundo. Esta idea no cambia el mundo, pero con la que les voy a contar después sí lo cambia. A ver. Hoy en Madrid, con 40 músicos, se está presentando el artista que les fascina a las chicas de la mesa. Y yo creo que a Emilio y a todos. Marc Anthony. ¡Ah, hombre! Mira, ¡chévere! Mire usted. Pero... el cambio de tema es brutal. Yo voy a leer solo el comienzo porque es ideas que cambiaron el mundo. Sí. Y a mí me parece que esto es una idea que vuelvo al mismo tema del género fluido. No sé por qué se me aparece está todo. Está muy inclinado todo, sí. Usted hacia ese sector. No sé qué me pasa, pero mire, solo voy a leer 4 líneas. Sí. Su ascenso fue tan rápido como su caída. Aunque su impronta quedó grabada en la memoria del público. Un documental recupera una historia marcada por las traiciones y los celos. Uy, se puede lo que todo. El viento de los abanicos no se llevó, lo comía. ¡Ah! Hace rato no oía esta palabra. Orlando por allá está bailando solo. Bueno, a mis hermanos, solo, a un hermano mío le encantaba lo comía. Y está bien, perdón. A ver, Orlando. Bien, hola. Muy bien, está muy bien. Está tranquilo. O sea, tranquilo. Bien. Hola, Jaime. Muy bien. Tu hermano, ¿estos son fluidos o son distintos? Estos son del género de Nico. Más ¿cuál? Fluidos que tres. Igualito a Nico. Es. Bueno, yo recuerdo que era un grupo supremamente ordinario, sé que viene de Ibiza, del año 84, pero eran muchachos bastante... afeminados, atuendos muy raros. Eran muy raros, muy sí. Grandes. Unos atuendos muy raros. Y movían esos abanicos. Unos abanicos, sí. Levantaban las enaguas, pero durísimo, no recuerdo. eran bien exóticos. Eran bastante afeminados, ¿no, Orlando? más machos que un timbre rosado. No, Orlando, pero qué te pasa. Pero cálmate. Orlando. No, pero bien, bien. Ellos tenían su onda, ellos estaban en su onda. Además, es que bien, bien, bien. Yo creo que me iba a quedar un poco descompuesto aquí, porque esto no creo que él pueda como soportar esto, pero te pedimos un minuto con control en la mesa, sí, Orlando, que parece como Emilio, como Nico a botar los computadores. Eso, Orlando, eso, parte un ponqué de cumpleaños con una cegueta. Uy, ahorita, una Jaime, solamente le advierto, y no me hago responsable, qué pena con las señoras de Servicios Generales cuando vengan mañana, porque ahorita suena esa canción, y yo sé que aquí hay un amiguito en la mesa, de poco pelo, que comienza a botar pluma. ¿Qué? Orlando, hay un video que te compromete particularmente. Vamos a ver. ¿Por qué llegaron tan agresivos ustedes? Hay un video que te compromete particularmente. Cálmense. Orlando, ¿qué vamos a oír? Vamos a oír lo que más le gusta a Nico. A ver, oigamos. Ahí está. El grupo se llamaba Locomía y uno de sus grandes éxitos fue justamente Locomía. Y sonaba así. No, es que estoy... Emilio, perdóname, pero es que tocaba... ¿Hablando de qué? Es importante. Ahí. ¿Los 90? ¿Eso es 90, puede ser? Sí, es 94. Año 90. 84. Año 91. Ah, sí. Lo comías... Pero esa canción... ¿90? Pero en Colombia 84. Llegó por ahí en el 90. Exacto, acá bueno, pero oigamos la canción. Pero se hizo antes. Es que aquí en esa época todo llegaba tarde. Bueno, hay documental. Ya salió un documental. Ya salgamos de este problema. Hacer una precisión temporal. Claro. Estoy leyendo de qué año era esta canción. Es que no se oye nada. Bájenle al volumen, por favor, Cristian. Estaba leyendo de qué año era esta canción y de acuerdo a los documentos 89. Que he encontrado, es del 89. Bueno, nadie acertó, no pasa nada. ¿Qué le importa saber de Locomía? No, es Orlando. Importante, es importante saberlo. Orlando. No, es que yo leí crecida, perdón, haciendo enloquecido. Toda la parafernalia del 89. Se fundaron en el 84, es que acabo de leer bien. Ah, exacto. Y la canción exactamente es del 88 y los manes la pusieron de éxito en el 89. Es que me parece que son demasiado afeminados. A mí me angustian mucho que se les caigan los abanicos. Nico, deja de bailar. No tiene ni fuerza para... Sí, adelante, Orlando. Tuvieron ¿qué muchos quieres problemas. No, es que Nico está que baila, que se mueve ahí. Estamos bailando. El tipo está raro, ese tipo se está transformando. Lo que no sabía... Se está transformando. Voy a coger la cabeza. Ay, que volvieron a la actividad en el 2011, sí. Pero tuvieron muchos problemas. Usted no oyó mi titular, vuelvo y se lo repito. Claro. Su ascenso fue tan rápido como su caída. Claro. Un documental recupera una historia marcada por traiciones y celos. Imagínense tú ese poco de cuatro metidos entre un cuarto con esos abanicos. Qué cosa tan peligrosa. El ballet de Oscar Ochoa. Queda títere con cabeza, hermano. Pues nada. No, Oscar Ochoa no, ya estaba un poco mayor para conocerlos. Bueno, listo. Ideas que cambien el mundo, María Juliana. Bueno, pues ideas que cambian el mundo y hasta que tuvo PlayStation, pues ustedes saben que hoy en día los niños y la juventud siempre tienen consolas de juego y ya hay muchas. Antes, no, pues en la época de Nicolás, en la época de ustedes, había una consola. Pac-Man. Había dos, puede ser. Bueno, ahora hay cualquier cantidad de tipo de consolas que siempre están peleando por el mercado. Pues PlayStation se quiso adelantar y le está apostando al pago por suscripción. Es decir, que la persona no tiene que tener la consola como tal, el hardware, el aparato, sí, sino que ya se puede simplemente como una plataforma de streaming, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho, pero no habían hablado de qué tipos de suscripciones iba a haber. Va a haber suscripciones diferentes. Tres diferentes: esencial, extra y deluxe. Con la esencial va a ser como si compraras la consola, va a tener lo básico. La extra además va a tener un catálogo de más de 400 juegos descargables, viejos de la misma consola y también de desarrolladores independientes que van a estar incluidos en ese plan. Sí. Y el deluxe tienen todos los beneficios anteriores, además un catálogo exclusivo de juegos clásicos, es decir, como juegos de la época, no sé, de los 80s, por ejemplo, se van a poder encontrar en este paquete de suscripción y además van a tener un almacenamiento en la nube, pues para tener todos los datos guardados, todos los datos de juegos, etcétera, etcétera. Claramente. O sea, pero va a existir la consola de todas maneras. Claro, va a seguir existiendo, pero va a existir también esta posibilidad de tener solamente la suscripción a la nube en un Smart TV y desde ahí se puede jugar. ¿Y con los controles y eso, todo eso funciona? Claro, se adaptan. vamos con los oyentes. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuándo tuviste el peor día de tu vida? ¿Qué fue eso tan grave que te pasó? Señor Jaime, de seguir así van a terminar presentando la red. Nota, Nico, Jorge Nitales. Vamos a ponerle 5-4. Claramente el peor día para las niñas del programa fue el domingo, ya que abandonan el país. Propongo el regreso triunfal de Eva y Laura. ¿No, Tanico? No, hombre, tranquilo. Hermanito, hermanito, ¿qué le pasó a la encoladísima voz del dios de la radio? Con esa voz de dulcito de coco. Bueno, el peor día de mi vida empezó ayer a las 16:38. No, Tanico. No, tranquilos, hombre, tranquilos. A Jorge Nitales no le gustó la palabra domesticar, pero en este momento apoyo a Mónica. En este momento me está gustando. Nota, Nico. Vamos a ver 5-4. Que le caiga el guante, que se lo Nicolás. Que se lo. Que le caiga el guante, que se lo Nicolás Camargo. No entendí nada. ¿Qué? No entendí nada, hombre. El día cuando un par de amiguitas de mi tío me reasignaron a un hombre el día que me arrancaron. Uy, no, chico. ¿Le reasignaron qué? Jaime, la expresión más elegante, Samira, es aparato reproductor masculino. No, Samirita, el miembro, ¿sí o no, Nico? Claro. Puede ser un miembro de un club, sí. Puede ser un miembro de una compañía de yates, Gold puede ser un miembro de una junta directiva, exacto. Un primero de enero del 18, iluso e inocente, llamé a mi novia a proponerle iniciar el año viviendo juntos. No alcancé ni a decirle y me despachó. Me dijo que tenía otros proyectos de vida. Hoy en día, la soltera y sin proyección, ni sin proyectos, es ella. Nota. Bueno, tranquilo, 5-4. El día del plebiscito para la paz, ese día la depresión y desesperanza inundó todo mi ser con el triunfo del no. Fue una tusa que me duró hasta el pasado domingo 19 de junio. Un saludo a la bella paisita consentida del cielo. Nota, Nico. No, hombre, vamos a ponerle 5-4. Jaime, con esa voz y un poco más de catarro queda algo similar a la voz de Otto Greifenstein. Wow. Que en paz descanse. Me siento escuchando a Alberto Piedrahita Pacheco. A todos los que dicen que el 19 fue el peor día, que ahora le digan, pero sin llorar. ¿Ya? No, yo sí no voy a hablar de eso. Ya. Sí, no. Elegido. Ya, exacto, ya ahí. Óigame, venga. Cuente vainas. No, es que hablé con mi doctor de toda esta cosa. Sí. Y me dijo que para un catarro tan fuerte que no se me ocurra tomar nada distinto a acetaminofén. Que todo lo demás no sirve para nada. Su opinión, doctor Samper. A mí me parece que usted está en las manos que corresponde. ¿Sí? Esas son las manos en donde uno debe estar. Es que mucha gente que se empieza a clavar unos antibióticos y parece que eso no es bueno. No, es mejor en ese caso solamente acetaminofén, ¿no? Aguantar. Sí, exacto, eso se pasa. Se va hasta pasando, que se va catarro, pasando. Mira. Eso se pasa. Generalmente dura. En Colombia todo el mundo está gripado. ¿Sí o no? La gripita sí. dura ocho días, pero lo que sí. tome. Uno toma sí, ya, acetaminofén. Pero se ha subido mucho el índice, de la, ¿no? He oído, pero bueno. Sí, no, pero mire que hay como una gripita por ahí, que hay por ahí en el aire. Es que la gripita. Sí. Sí. Déjela. Sí, déjela. En serio. Bueno, Emilio, vamos con música porque este tipo la va a brutalizar en cualquier momento, por favor. Listo. Voy ahora con un adelanto del ciclo que comienza hoy en El Sabor de la Noche, que es un ciclo de especiales de covers. Y vamos a empezar con covers de los clásicos de Stevie Wonder, como este, por ejemplo, una canción que originalmente hizo Stevie Wonder en el álbum Songs in the Key of Life en el 76, una canción que le dedicó a su hija Aisha, y esta versión la hizo en el 79 Frank Sinatra. Aquí está Isn't She Lovely. Bueno, este es un arepazo triple. ¿Triple? ¿Triple? ¿Qué? Nos vamos a desatrasar. Pero 20 segundos por respuesta, ni un segundo más. Ok. El que conteste tarde, en lo que me llega a mí, teniendo abierta el internet, que voy a abrir en este momento, el WhatsApp. Sí. Si contestan después de que se acabe la música, menos dos. ¿Ok? Sí. Entonces, es que yo lo mandé, pero es que a mí me falla, no. Todos tienen que estar muy juiciosos. Sí. Ok, bueno. Muchas gracias. Ucrania, uno de los mayores graneros del mundo, lleva meses sin poder exportar cereales al ritmo que lo hacía antes de la guerra. Y la situación mantiene en alerta máxima a la Unión Europea, cuyo alto representante para la política exterior, el español Josep Borrell, acusó ayer al régimen de Putin de utilizar el hambre como un arma contra el resto del mundo. Esto es un crimen de guerra. Lo que hacía, a su manera, el señor Joseph Stalin, y lo que hizo con Ucrania en su momento, mató a 4 millones porque dijo, ellos tienen mucho, démosle a los otros, dejémoslo sin comida. Pero esto cambia porque es la exportación al mundo. Claro. ¿Estamos listos, muchachos? Sí. Listísimos. Sí. Primera pregunta. Aquí tengo a ver, Tomicos. ¿Cuánto representa Ucrania en porcentaje para el mercado mundial del trigo? Me falta Orlando. Arriba y por abajo. No hay sino que peluquera por arriba. Mónica Martínez, 70%. Orlando, 54%. María Juliana, 17%. No estuviste bien. Mónica, 70%. Y Nicolás, 42%. La respuesta correcta no la voy a dar. Segundo arepaso, pero no hagamos tanta corrección al Cristian porque queda muy harto. ¿Cuál es la participación de cebada de Ucrania en el mercado mundial? Ya tengo las respuestas de todos. Orlando, 46%, no entiende. Nicolás, 19%. Mónica, 30%. María Juliana, 22%. Menos uno para Orlando Rivera, sin correccional. Y última pregunta, ¿cuál es la participación de Ucrania en el mercado del aceite de girasol en el mundo? Pero es que cada producto es diferente y se comporta diferente, ¿no? Vamos a leer lo último que tengo. Orlando Rivera, 35%, Mónica, 55%, Nicolás, 18%, y María Juliana Correa, 25%, menos uno para Nicolás Samper con música. Tenemos 3 menos 1. En los originales. Me salvé. Sí, ¿cómo hiciste? La corrección. Navegaste con surfeando en la sombra. Pero con todo. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, Ay, Dios mío. Corrected her. Y tenemos un punto simple para Mónica Martínez, que dijo 55% del girasol. Chapo. Gracias. Alex Chapo. Porque ante los logros que son... Hasta la invasión, Ucrania representaba el 10% del mercado mundial del trigo, el 13% de la cebada, el 15% del maíz, además de producir más del 50% de aceite de girasol en el mundo. Mira. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana, con estos tres golpes? Son tres. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Un punto. Mónica queda con menos 19 puntos, Orlando y yo estamos empatados con menos 11 y Nicolás tiene 5 puntos. Nico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a los demás? No me hable así de golpeado. Ya, sí, cálmese un poquito. Suelte la piedra. Tranquilo, Nicolás. Despegamos, por favor. Emilio, continuemos con música. Listo, voy con un estreno, un álbum de uno de los mejores pianistas de la actualidad, pianista español, Chano Domínguez, quien llega ahora con una canción que es un clásico de los hermanos Gershwin. Y este disco nuevo lo hace con Antonio Lizana, que es cantante de flamenco y saxofonista. El disco se llama Estándares y me pareció muy linda esta versión, una versión en español de un clásico de Gershwin. Aquí está But Not For Me. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y les voy a leer una nota que es una caricatura. Sale un señor con una carrito de mercado. Y no sé, me acordé de la vida real. Quería compartirlo con ustedes, con las chicas de la mesa y con Nicolás. Ni melonas, ni sandíos, ni melocotonas. No encuentro una frutería con perspectiva de género. A ver, por ejemplo. Vuelvo y les dejo la vaina. Sí, bananes. Creo que lo vi en el discurso presidencial, algo de los de todo eso. Nosotros, y no sé cómo es la vaina. Listo, eso era lo mío. Nico, su nota. Bueno, mi nota es que, bueno, ustedes saben que el 18 de noviembre comienza el Mundial de Fútbol. Y entonces, pues hombre, sé que en Qatar tienen muchas... Ellos no son tan amigos del género fluido y ni de las libertades individuales. No, muy delicados. Entonces están diciendo que una de las medidas que van a evaluar durante la celebración del Mundial es que quienes sean sorprendidos teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio van a ser llevados a la cárcel. Dicen, vea, el sexo aquí está fuera del menú. Si usted viene como un equipo con marido y mujer, pues obviamente usted no va a tener aventuras de una noche. En Qatar está prohibido el adulterio, la homosexualidad y las penas en el Código Penal qatarí hablan de 7 años de prisión. Así que sí. Aquellos que van a buscar... Usted va con una compañera de fórmula de su trabajo y no están casados ni novios. Comete una... O sea, consentidamente tiene un acto sexual y lo meten 7 años. A la cárcel. Exacto. Y están prohibidas las muestras de afecto en público entre parejas que no estén casadas. Exactamente. Es decir, si yo voy con mi novio, no puedo estar con él cogida de la mano en la calle. Tienes que quedarte casado para tener ese privilegio, ese digamos. Derecho. Sí. ¿Pero qué le dicen a uno en la calle? Saque su partida de matrimonio. Pues no sé cómo será la cosa, pero ¿quién se arriesga? Ojo que allá son bastante serios, ¿no? En esa clase de destinos. ¿Pero tú puedes meter a tu pareja en un hotel de lujo? Sí. Pero a tu novio, pues uno supone, seguro. Pero yo me imagino que va a ser, no sé, yo lo estaba pensando esta tarde como que yo voy con mi novio y llegó a un hotel. Para estar en la misma habitación, ¿será que me van a pedir la partida de matrimonio? ¿Será probablemente. Que van a decir que están casados? Sí, o si no, se van para habitaciones separadas, señores. Ponle que puede ser un requisito de los hoteles. Se claro, me ocurre. Que digan, bueno, y no, ustedes se van a quedar en el mismo cuarto y ponle que vayas tú con alguien que vas a cubrir el mundial. O sea, no tienen ninguna relación, sino vamos a compartir cuarto porque es que nos mandaron así. Mira la no roca nos pagaron dos habitaciones. Exacto. Mire el brillante que le tiré, mírele. ¿Cómo no me va a dar? Exactamente. No sé, muy complicado, pero a mí la verdad sí me haría como nervios. Claro. O sea, a mí me haría sustico porque allá son muy radicales. Cualquier policía se enamora de uno y lo quiere poner problema y lo mete en la cárcel. Exactamente. Eso no es tan sencillo. Teniendo sexo con un policía catalán. Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, María Juliana. Bueno, pues el español Javier Bardem y Nicole Kidman se van a reunir en una película animada musical que será dirigida la responsable de Shrek, Vicky Jenson. Ellos van a prestar sus voces para Spellbound. Esta es una cinta producida por Apple y Skydance que también va a contar con Rachel Zegler, que es conocida por interpretar el personaje de María en la última versión de West Side Story. Así que a quienes les guste esa dupla bueno, de Javier Bardem y Nicole Kidman. Me enredé. ¿Qué pasó ahí? Corríjala. Te quedaste pensando en Qatar. Me quedaste pensando en Qatar, en los barrotes. Kidnam. Kidman, Spellbound, Kidman, Kidman, Kidman. Bardet no dijo nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes les gusta esa dupla? Pues bueno, ojalá lo van a tener nuevamente en esta nueva película. Bueno, sus voces, la verdad. Ellos estuvieron juntos ahorita en lo de Lucy Ball, ¿no? Sí, en Being the Ricardo. Being the Ricardo, sí. Y nominación al Oscar, ¿no? También. Ambos. Sí. Ambos, exacto, compartieron nominación. Y ambos merecidamente perdedores. Aunque yo creo que lo, Nicole lo bien ahí. ¿Sabes? Nicole la hizo muy bien. Él, como decía Arnaz, no es tanto. Que lo que pasa es que una española haciendo de cubano, sí es muy berraco. Es como la película esa de Comer, rezar y amar, que lo ponían a hacer de brasilero. De brasilero, y era, anda, tío. Vosé muy tolinda. Sí. Vosé está muy gostosa, hablaba así. Y, bueno. ¿Sí? ¿Qué ibas a hacer? No, nada más. Es que me estoy acordando de Vosé muy tolinda y el tipo ponía música de Joao Gilberto y con eso seducía a Julia Roberts. Pero, o sea, el portugués de Javier Bardem deja bastante que desear. Y el inglés también. O sea, no te preocupes que no es muy políglota. Bueno, pero pues déjelo. Le estoy diciendo algo a él. Él no sabe que estoy hablando de él. Fresco. Sí, no, por eso. Al menos de que hayamos pero de pronto alguien le cruzado cuenta. Las barreras pronto internacionales. Pronto algún policía catarí le lleva el chisme. Bueno, listo, mijo. Vamos al aire, mijo. Tema del día, Nicolás. ¿Cuándo tuviste el peor día de tu vida? ¿Qué fue eso tan grave que te pasó? Vamos a ver que los oyentes opinen, ¿no les parece? Me parece magnífico. Jaime, ahora que está enfermito, me hizo recordar un día que me perdí disque acampando. Una fiebre terrible sin agua potable, olvidé el camino de regreso solo cuando tomé agua del abrevadero. Y pone una reacción como de arqueo. Reaccioné, sí. Me dio infección intestinal, fue traumático. Gracias, mi amor. Claudia Pozo. 5-4. Uy, ahorita dice que la estoy acosando. No, deje. Julián Martínez, el día que mi actual pareja descubrió que cuando no estuvimos juntos estuve de necio con mi exmujer, era algo banal, pero me iba costando la vaina. Hijo del diablo, claro. Saludos a la mesa y pues yo lloré de alegría al ver a Antanas en el discurso presidencial. He dicho, no, Tanico. Vamos a ponerle, por la primera parte del tweet, vamos a ponerle 5-4. Por la segunda, tranquilo, esperemos a ver qué pasa. Bienvenido, Chief. Ya se les acabó la fiesta a los ratones. Y para lo que me sirvió el permiso. Digamos. Perdón. Es que de verdad es que es bien pelotudo. Bueno, señor Toretto. Mi peor día el domingo, por el afán de ir a votar, se me rompió el botón del pantalón. No. Lo pegué con Super Bonder, me cayeron gotas en el sin hueso. No. Tocó ducha caliente y despegar la herramienta. Picos, no. Barry White, al divo más sexy. Jaime y Nicky, te amo. Ay, hombre, 5-4. Super Bonder es pega loca, ¿no? Es el que es pega loca. No, uses eso, no. Eso no se es ese pegante transparente. Que es chiquitico, sí, mete en la nevera. Sí, ese. Uy, no, eso se queda pegado, Díaz. Sebastián Barreto. Hoy hace 10 minutos mi novia llegó a la casa y mientras me duché los escuché a todo volumen. Me dijo, yo venía de una relación machista, pero esto ya es el otro extremo. La otra es Spotify, reprodujo los de la intuición y hoy lo comía. No tengo defensa alguna, granjerito. Ah, ¿no? Mientras escuchábamos, bueno. Lo comía, ok. 5-4. No, pero es que nosotros tenemos que... Estamos dando una noticia de que va a salir un documental. Si uno va a hablar de lo comía, tiene que hacer alguna referencia. Exacto. A eso. Claro. Buena, regular o mala, pusimos un minuto. Ahora, yo lo único que recuerdo es la emoción de Orlando y Nico yendo la canción hoy. No, eso es todo. Orlando. Que me gustó. Feliz. Sebastián Guerrero, es 2016, corríjanme, no, Tani. Bueno, vamos a ponerle 0-1. ¿Pero qué está hablando? No sé, pero vamos a ponerle 0-1, por no saber yo. Óigame esta, después de haber tenido un encuentro cercano con una ex y que lo llamen 18 meses después a decirle, oye, amiguito, el pequeñito es el único tuyo, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, ¿cómo así? No sé, yo no leo más. El día que escuché por primera vez los originales por ahí en el 2006. Sí. programa malo, seamos sinceros. Ese es el que dijo, perdón, 2016. Ah, claro, claro. Ah, 2016, ahora sí. Programa malo, seamos sinceros. Pero aquí sigo escuchando buenas notas. El autobombo de los machos dominantes de la mesa. Y cómo reprueban el año una y otra vez las féminas que han desfilado por allá. Abrazos desde Nueva York. Tenemos... ¡Abrazo! ¡Qué mentolatum nota de triunfo! 5-9. Me gustó este, sí. Es que el programa no... Yo el programa, el éxito del programa es que es malo, es que es lo que yo insisto. Claro. Si el programa fuera bueno sería muy aburrido, ¿no? No, pues obvio. ¿Me imagina dejarlo usted solo ahí hablando media hora? Un bodrio. No, ¿qué? Un lujo que pocos se pueden dar. ¿Ah? No, hombre. ¿Cuándo tuviste el peor día de tu vida? El domingo pasado, aún no me repongo, ya me vi en el Gran Premio de Melbourne vendiendo barrilete. Ahora sí fue. A ver, Nico. No, vamos a ponerle 5-4. Uy, pana, y esa voz de tarro, ¿quién es? Jaime Sánchez. Diego Fernando, con mucho cariño. Con mucho honor. Hombre. Pues es que al menos estoy hablando, hermanito, hermanito. ¿Qué pasó ahí? No. Oiga, hay una sección, Orlando. ¿Estamos libres? Sí. No, ya vamos a poner música. Hay una sección, Orlando, que es la de los de arriba y los de abajo. ¿No es, no sale Carl diciendo hermanito? Uy, no, hermanito, ese man hermanito está volando. Sí. Dice. Está volando, creo que dice. Ah, uy, hermano. Sí. Uy, hermano, ese man está volando. Sí. A ver, pongámosla porque es que yo tengo el recuerdo de que eso de hermanito no es nuevo, eso es antiquísimo, démosle. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Sí, claro. Ay, los hermano, de abajo. ¿Pero es tuyo, Orly? Uy, uy, uy. ¿Es de Orly? No, no, no, es Carl Troller. Carl Troller. Carl Troller. No, estoy diciendo que la voz sea de y Orly. Es que digo, comienza, es que el término y de es que hermanito, de, hermanito es de él. Dorado. No, es que ese es un término muy coloquial de los colombianos. Muy coloquial. Claro, hermanito. Qué hermanito. Sí, sí, pero esa es forma, la otra, como nosotros le decimos, eso es muy Orlando. Eso no es... Todos no lo dicen no, con no, ese no. estilo. Este es Orlando, el dorado. Este sí es Orlando. Ok. En la sección del dorado, este sí es muy los Orlando. Los originales presenta En Busca del Dorado. Brillaba el dorado, un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada aquí. Claro, es que es el dorado. No, pero el hermano del tipo sonó muy bien. Yo lo que no entiendo, Orly, perdón, Nico, sí. Orly no. Sí. Es que la relación de Orlando con Carl no era tan coloquial como la suya con Orlando. No sé cómo lograron grabar esas promociones. O sea, yo creo que llegaban... Con esas máscaras que se ponen los esgrimistas. Sí, como los Beatles cuando claro, llegaba con su esgrima, hermano, a defenderse, hermano. No, muy profesionales. Con claro, controller, era, controller, era como... controller también escribíamos muchos libretos entre los dos. Y sacábamos ideas. Pero eso era como Let It Be. Eso, ¿a qué horas graba Troller? A las 11. Perdón, bueno, yo llego a las 12. Están hablando. ¿Cómo era la relación de Orlando? No, hay una buena relación con Troller. No, es buena, pero no era tan fluida como el género este. Pero hubo un día que Orlando no aguantó y le dijo a... Hubo un día que Orly no aguantó y le dijo a Troller, hermano, lo espero en el parqueadero, ¿no? Orlando, y no lo dudo. Pero eso no se cuenta. O sea, estás votando... No, los códigos, ¿dónde están? Perdón, lo hemos contado al aire ya, lo contamos al aire controller hace poco una vez que estuve invitado. A mí una vez Orlando me dijo lo mismo, lo espero en el parqueadero y yo qué me va a llevar o qué, y salió llorando. ¿Es que Carl tiene un temperamento tan fuerte como el de Orlando? No, Orlando tiene el temperamento más fuerte de esta cadena. No, obvio, pero es que como tú eres tan noble, Nico, por eso llaman también. El fantasma. Exacto, yo soy a veces uno cogía mal para... A veces cogíamos mal para Troller y tocaba así de Troller. Estos computadores son de la empresa, no los suyos. Nuestros. Claro, okay. Va a romper esa vaina y le van a clavar esa vaina, hermano, con Troller. Ya entiendo, ya entiendo por dónde va la cosa. No digan eso. Increíble, wow. Polémico. Y tan feliz que se siente Carl Troller. Pero bueno. Claro, él es queridísimo. Sí, se siente feliz. Pero hay una cosa... Que a veces nos desconcentramos porque es que, pues, que no... O la presión de la radio y tal, y la vaina. Claro. Es que nosotros logramos llegar a un punto, no es el óptimo, pero llegamos a un punto aceptados por los... por la audiencia de una manera fluida, pero siempre nos tocó pedalear mucho. Es que no pienses que esto comenzó en el 2009, que todo el mundo era Jaime, ¿quién es ese man? Claro, todo el mundo empezó. Todo el mundo dijo, uy, ¿y esta vaina qué? Más claro. ¿Y qué pasó ahí, hermanito? ¿Otra vez? Sí. Uy, ahora, hay dos cosas que hablan un poco, porque el hermano de Troller, cuando hablan ahí en la promo, el hermano es como más sollado, ¿no? Es como, uy, hermano. El de Orly tiene mucha calle. ¿No? Es, uy, hermanito, hermanito. Exacto, por eso lo digo. Es la gran diferencia. El de Troller es como sollado, ¿no? Es uy, hermano, tan así, la vaina, tal. Pero el de Orly es muy hermanito, hermanito, es así todo salsa ahí, como pura calle, callejero, todo agisoso. Sí. Tienes razón. Bueno, no nos vamos a poner tan de acuerdo, pero por eso yo creo que Emilio nos puede sacar de este charco de... Y hermanito, hermanito. Listo. De lodo con música. A ver, miren, en el 92 Madonna sacó un disco, y un disco llamado Erótica y un libro llamado Sex, muy controversiales. O sea, la gente ahí en Estados Unidos dijo, uy, hermanito, ¿aquí qué pasó? Porque básicamente consideraban que la carrera se le había acabado. Entonces en el 94 ella decidió hacer algo más conservador con su siguiente disco, que fue Bedtime Stories, que tuvo éxitos muy importantes como Secret y esta canción, Take a Bow. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Pues yo voy a hacer una nota triste de los animales. ¿Qué pasó, hombre? Que es una, pero la disfruté lentamente, pero esto hace parte de lo mismo de siempre. Yo de alguna manera necesito como reevaluar mi posición en el programa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya un oyente me escribió que ya me están reemplazando y que lo hacen muy bien, lo cual es verdad. Esta nota es absolutamente de lo mismo de lo que está pasando con el mundo. Uh-huh. Lo de los melonas, melocotonas, todo eso. Sí. Esto. El lenguaje inclusivo, dice usted. No, pero esto es peor. Sí. Voy a leer esto despacio, pero me gustaría que me oyeran y después que se boten en vainas. Porque esta nota la disfruté despacio y full. A simple vista, Happy no es una persona. Tiene patas como troncos de elefante. Camina con la pesadez de un elefante. Sí. Se comunica con barritos y bufidos de elefante. Le cuelga una trompa hasta el suelo propio de un elefante. El cartel del zoológico de Bronx, donde vive desde hace más de 40 años, la identifica como elefante. Mm. Cuando la ven, los niños dicen con entusiasmo, ¡Fanti, Fanti, no, Fanti! No, dice, hombre. Son niños. Un grupo de animalistas, sin embargo, defiende que Happy es mucho más que un paquidermo. Que tiene condición jurídica de persona con los derechos que eso conlleva. Óigame. ¿Cómo así? Ahí ya leí. Se trata del Non-Human Rights Project, proyecto de los derechos de los no humanos, que defiende que los humanos no son los únicos animales con derechos al reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales. Pero... ¿Sigo? Dele. En 2020 exigieron que un juez le concediera el habeas corpus, una figura jurídica que defiende a los ciudadanos ante detenciones arbitrarias o abusivas para el elefante. Los animalistas acusan al zoológico de detención ilegal de Happy. El animal capturado en Tailandia en los 70s debía ser puesto en libertad inmediatamente en un santuario. Mm. El director del zoológico dijo entonces que la reclamación era absurda y por eso no es siempre garantía de que no tenga futuro judicial. Pero terminó en el tribunal más alto de Nueva York, donde las ambiciones de Happy han sido derrotadas. No. Te quedas en el berraco zoológico. No. Pero van a apelar. Una derrota grave, sí, me parece que sí. Tienen que apelar. No puede quedar eso así de simple. Yo no aguanto más este mundo, hermano. Ya están hablando por los elefantes. ¿Pero qué van a sacar un elefante que lleva 40 años en un zoológico? Lo matan. Es la voz de los que no tienen voz. No, pero la verdad es que, a ver, si llevanos... Exacto, lleva tantos años. Bueno, aunque hay santuarios, hay santuarios donde ellos están libres y los cuidan muchísimo. O sea, no lo van a tirar a la vida salvaje porque claramente no sabe qué hacer. 40 años. Si no, es que ya está en otro video. Claro, pero en una jaula. Deberían ponerlo a liquidar el impuesto, a ver. A ver, aprende de la vida. Va a pagar predial, hermano, porque con ese peso. Baje después el impuesto. Saque la liquidación. Yo personalmente pienso que yo, Jaime Sánchez, el director de este programa, no está happy en este mundo de metaverso que nos inventaron. De verdad. No puedo, es que no puedo. No me hallo, no me encuentro, no sé hacer nada, no estoy de acuerdo con nada. Intento sobrevivir. Yo soy un incomprendido, lo que dice mi foto de Twitter. Yo es lo único que nunca he quitado. Porque entre más pasan los días, menos comprendo el mundo en el que vivo, y es un derecho humano, hermano. Si uno qué hace, pues no se entiende. No soy una persona que puede participar en las nuevas generaciones. Yo no me veo dándole la razón a Happy. Uh-huh. Por favor, vete para un santuario, porque es que ya logramos que tú eres una persona y te logramos el habeas corpus. No es una persona, es un animal, pero merece su... Son seres sintientes. Seres sintientes, sigue siendo un animal. Claro. Más que el argumento fue, yo creo que el argumento fue errado, o sea, basar la demanda en argumentar que tiene es una persona, pues no es una persona. Considero como el director del zoológico, tiene derechos, que es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. A él lo deben atender muy bien en el zoológico de Jarón. Usted debe estar aburrido las cuatro paredes. Pero rico también, uno allá echado no hace nada. No, pobrecito. Pero es que uno fantasíase. Ese es el rollo. Lo llenan de comida, hermano. No tiene espacio para moverse. Ay, sí, amigos, sí, es el único elefante del zoológico. Pero camina, le gusta caminar, le gusta caminar un poquito. ¿Tú crees que en un zoológico de eso solo hay un elefante? Debe haber 60 elefantes. Que los liberen a todos. Es que eso no es el circo. Que los liberen a todos. Por eso. No, pero en los zoológicos sí los espacios son muy reducidos igual. Pero rico. Total. Pero el del Bronx es grande. Ellos están en unos espacios muy chiquitos. Sí, ¿no? Y los transportan en lugares terribles, o sea, no. Pero es que no lo han vuelto a transportar desde hace 40 años. Ay, es que por no eso no me da. O sea, el tipo está todas las mañanas, se sienta a leer el periódico, lee los edictos. Le llevan el café. Hermano, déjenlo ahí que está rico. Bueno, vamos con el tema del día. Nicolás, a la pregunta. ¿Cuándo tuviste el peor día de tu vida? ¿Qué fue eso tan grave que te pasó? Bueno, pues María Alejandra Ochoa, María Alejandra Grismaldo me sigue. ¿Qué le dice? Gran día, te sigo. En la época de Erótica Maduro no era en brota, más en brota que Laura. Actualmente tiene más de 60 años. Ya no es símbolo sexual. ¿Qué tiene que ver esa vaina? No es nada, ¿no? No, pues por lo que sonó Madonna ahora tal vez. Ah. Mi peor día fue el 28 de mayo de 2001. Le dije a mi papá, chao, hablamos más tarde. Nunca me imaginé que sería la última vez que lo vería. Por eso siempre díganle a sus allegados y familiares cuánto los quieren y los aman. Es verdad, 5-8. Escuchando a Jaime con esa voz, no me imagino yo de niño en locos videos. Escuchar esa voz sería como si estuviera viendo cuentos de la cripta. Totalmente aterrador, en ese entonces me hubiera traumatizado. No, tranquilo, hombre. Y bueno, yo creo que si el tuit de la semana es este. ¿Cuál? ¿Qué dice? Bueno, una vez estaba en un paseo, apenas llegando, voy pasando por una tapa de cañerías y suave, partió, caigo al fondo, quedo totalmente negra de agua de caño, una pata, olor fétido, la risa de ese día porque era mi pierna totalmente negra, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 5-4. Y este de John González. Bro, Nico es el Elon Musk colombiano. Sin poner un peso y ya se adueñó del programa. El hombre adoctrinó a toda la mesa de trabajo y lo desbancó a usted. Se le ve dirigiendo en su mejor momento. Nota, Nico. 5-8. Ay, ¿por qué no hacen un arepazo calculando cuánto gastaría una persona de Bogotá a Quito a pie? No, porque ya los preparé. No, ellos se dedican a buscar eso y mañana me responden. Exacto. No, será. Claro. Tira a nosotros, hermanito, ¿qué pasó ahí, Emilio? ¿Qué pasó ahí? Vamos con música. Y a continuación, Santiago Ángel. Listo, vamos con el nuevo sencillo de la legendaria banda de disco Fatback Band, su nueva generación. Y esta canción que hicieron con la colaboración de Isabella Gordon, Brand New Day. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. 21 de junio. Santiago, buenas. Hola, señor director, ¿cómo está usted con esa gripa? Ahí voy. Pero bien, bueno, hermano, aquí, para tratando adelante, de con todo. Hacer el deber, cumplir el deber. Nos si escucha Nicolás muy bien, no me, quiero decirle. Si Nicolás no me quita la butaca, ¿no? Porque está en unas ganitas. Claro, aprovechando cualquier oportunidad, cualquier papayazo. Bueno, venga, voy a comenzar el programa de hoy, sí, de esta sección, perdón, de Movistar, sí, con este titular que sacó el periódico El País hoy. Voy a leer el titular y simplemente, sí, se lo dejo a usted para que usted interprete. Yo entiendo, perfecto, que El País tiene una directriz más socialista que de derecha, pero lo, sí, voy a leer porque me llamó mucho, sí, la atención. El giro de Petro hacia la moderación cimentó su victoria contra Hernández. Voy a volver a leer esa frase. El giro de Petro hacia la moderación cimentó su victoria contra Hernández. Segunda parte del párrafo, más pequeña la letra. Es un artículo de 3 páginas, pero solo leo esto. El presidente electo colombiano apostó por un mensaje de centro que se convirtió en su principal base para hacerse con el triunfo frente al populismo extremista de su rival. No digo más. Adelante, Santiago. Bueno, pues no sorprende. La verdad es que El País tuvo un cubrimiento de las elecciones de ese talante durante toda la campaña. Es respetable su línea editorial, pero pues es evidente, ¿no? Es absolutamente evidente que es un análisis no equilibrado y que tomó partido. Si usted revisaba las caras del país durante todos los días de las 2 semanas previas a las elecciones, pues había más o menos 6 o 7 artículos hablando de las bondades de Petro y más o menos 6 o 7 artículos hablando de los problemas de Rodolfo Hernández. Yo no estoy de acuerdo con esos 2 párrafos porque no vi mucha inclinación hacia el centro en la campaña. Ahora sí la estoy viendo. El discurso del presidente electo fue un discurso moderado, un discurso que dio algunos statements muy importantes sobre unidad, sobre reconciliación, sobre el no uso del poder ejecutivo para perseguir enemigos políticos o para venganzas judiciales, aun cuando se metió en terreno que no le corresponde, en el terreno de la justicia, de la fiscalía y de la procuraduría. Pues fue un discurso sensato, muy sensato, para los discursos previos del el presidente electo. Pero bueno, vamos a ver, esto es de cada día, Jaime. Esto es ver qué pasa todos los días y estar muy atentos a las decisiones. Por eso le di la palabra temprano, hermanito, hermanito. ¿Qué pasó? Bueno, le tengo noticias sobre, por supuesto, lo que ha pasado en la economía, que es lo más importante y que va a ser lo más importante conforme se vayan tomando decisiones de gabinete en la política pública en economía del nuevo gobierno y también en tanto se vayan anunciando acciones de tipo tributario y otras políticas públicas que están en el programa de gobierno del presidente electo Gustavo Petro, que además habló en 2 días luego de ser elegido con el presidente Joe Biden. ¿Usted recuerda cuánto se demoró para tomar el teléfono el presidente Biden y hablar con el presidente Duque cuando fue elegido Biden, ¿no? ¿Cuánto? Pues por lo menos 4 meses. Bastante rato, sí. Sí, por lo menos 4 meses. Y aquí fueron 2 días, hablaron por teléfono. Ya había hablado con Blinken, el secretario de Estado, y hoy habló con el presidente Biden por teléfono. Yo tengo como un récord de eso, ¿no? Como presidente Lasso, 13 meses. Presidente Bolsonaro, 17 meses. Presidente Bukele, 3 años y contando. Gustavo Petro, 36 horas. Sí, sí, sí, sí. La verdad es impresionante. Pero bueno, en noticias no tan positivas para el presidente electo, pues las acciones de empresas muy importantes hoy, sobre todo en la bolsa de los Estados Unidos, bajaron su precio de forma muy preocupante. Ecopetrol perdió 10%. Esto se debe, por supuesto, a su anuncio y su propuesta en el plan de gobierno de cesar con la exploración de hidrocarburos en Colombia. Bancolombia perdió 6,67%, el grupo Aval 8,98%, Canacol Energy y Mineros en Canadá perdieron 8,21% y 9,68%, el grupo Aval 8,98%, bueno, en fin, una bajada de algunas de las empresas más importantes de Colombia en la bolsa de los Estados Unidos, producto de lo que ha dicho Petro en relación con sus propuestas económicas, y por supuesto una subida importante del dólar en comparación con la tasa representativa del mercado. Esto, insisto, es de todos los días. Tiene que haber un mensaje de confianza para los mercados, sobre todo en la elección del ministro de Hacienda. Uh-huh. El gobierno se posesiona el 7 de agosto, pero que se conozca el nombre y que genere credibilidad, respaldo de las empresas, de los conocedores en los mercados, claro, es algo muy importante. Las cosas. Exacto, y eso no ha pasado. Por ahí se habla de Alejandro Gaviria, se habla de Rudolf Homs, se habla de otros nombres, pero pues hasta ahora no hay nada de línea del presidente electo. Y mañana veremos cómo amanece la bolsa, cómo amanece el dólar y qué va pasando con las acciones. ¿Y el dólar quedó en cuánto, Santiago? ¿4027 puede ser? Sí, sí. ¿Por qué hay casas de cambio que lo están vendiendo más caro? Porque no hay. No, está escaso. Sí. Está las, muy escaso. A veces las casas de cambio, Nico, son más caras que el oficial. Sí, sí, son muy caras. Sí. Claro, exactamente. 4027 subió exactamente. Exacto. Se quedó exactamente. ¿Y con la tasa de 3900, sí. ¿4050 o qué? Sí, está un poquito más caro que a como cerró. Se ha visto mucho. Bueno, ¿qué más, Santiago? Bueno, le tengo un dato originales. Uy, para que no diga. Qué nota, a ver. Chévere. Mire, le tengo un nombre de gabinete que es casi un hecho y que no se conoce y que lo está conociendo la audiencia colombiana en este momento. Ah, y es Breaking el de Mauricio Toro. Okay. Mauricio Toro es un representante del Partido Verde, un representante muy importante que es líder en temas de tecnologías, pero también en temas de defensa de la comunidad LGBTIQ. Hace poquito tuvo un inconveniente, ¿no? Pues se quemó. Pero digo, ¿o a qué sí, se refiere? Es que no me acuerdo. Algo vi que pasó con Toro hace poquito. Ah, sí, que le negaron la participación en un debate, sí, en el Congreso eso. Por en un debate que tenía que ver con los derechos, sí, de la comunidad LGTBI. Sí, sí, sí. Qué mal. Y le pidieron que se declarara. Sí, bueno. ¿Y para qué suena? Va a ser ministro de las TIC, Jaime. Muy probablemente ya se lo ofrecieron. Tengo confirmación de que se lo ofrecieron. Su nombre ha estado sonando. Es un nombre que gusta mucho al presidente electo Gustavo Petro y ya le ofrecieron el cargo. Es un hombre joven que pues tiene obviamente todo que ver con las lógicas de las TIC y probablemente vaya a ser ministro de las TIC porque a él también le gusta la idea. Se lo ofrecieron y a él le gusta la idea. Se quemó, no pudo reelegirse en el Congreso. Así que probablemente Mauricio Toro vaya a ser ministro de las TIC. Bueno, ¿y algo más para terminar, Santiago? Sí, señor. Mañana vamos a estar de nuevo muy atentos a la audiencia de las FARC. El reconocimiento por el macrocaso del secuestro, igual que sucedió con los falsos positivos en Ocaña, Norte de Santander. Unas confesiones y sobre todo una participación de las víctimas que es francamente impresionante sobre estos crímenes en el conflicto. Mañana continúa, el jueves continúa, les contamos todos los detalles y también mañana tenemos más gabinete del gobierno Petro. Muchas gracias, Santiago, muy querido. No, señor, un placer como siempre. Chao. Vamos a hablar de un hombre fornido. ¿La Roca? Robusto. Sí. Orlando. La altura promedio de un varón de su especie era de 1.7 metros, 1.70. Ah, no, entonces no es Orly. Y pesaba entre 90 y 100 kilos de peso, uh-huh, sin nada de grasa. Sabía cazar en grupo, iba detrás de bisontes, ciervos y caballos. Uh-huh. Compartió hábitat con leones, hienas, elefantes, rinocerontes, lobos y osos. Habilidoso, podía tallar la piedra de una manera compleja. Y era un hombre. ¿Qué pasa con este hombre? Pues tras, sí, 30 años del descubrimiento del cráneo 5, los paleontólogos debaten si a su dueño lo mató un oso. O sea, lo mordió y se lo comió. Sí. O lo mató un golpe. Me gusta lo del golpe, lo quiero leer porque es un poquito chévere. Mm. El golpetazo dejó a este hombre hecho un cuadro. Probablemente le partió el cartílago de la nariz, el golpe de alguien. El labio y la zona del lacrimal. Además, entre la placa dental, la gingivitis, los abscesos y el desgaste, otra puerta a las bacterias, el pobre hombre debía tener un aliento terrible. Uy, fetidez pura. O sea, a usted le pegan y le da una infección dental y en esa época se moría. Claro. Por las características del diente roto que lo encontraron así redondeando en la zona de masticación, los investigadores creen que este hombre sufrió mucho durante largo tiempo, quizás años, antes de morir de septicemia a los 45 aproximadamente. Diga. Claro. Es la misteriosa muerte de Miguelón, el hombre fornido de Atapuerca. ¿Hace cuántos años vivió Miguelón? No, hermanito, ¿qué pasó ahí? Están dormidos, pero bueno. El que debería estar dormido es otro, yo, ¿no? Duermen por mí. Listo. Nadie ha contestado. Los cogiste desprevenidos. No, pero es que se cierra. Menos dos para María Juliana Correa. En los originales. Menos mal. La correccional. I corrected them, sir. Pues por Dios, ¿qué es esto? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Pero tú no están parando bolas al programa. Volver a leer un poquito, a ver. Un momentico, porque es que mira. Vuelvo y repito. ¿Qué es la susurradera ahí? O la, es que, pues, dejen de estar hablando al aire que se oye todo, hombre. Miguelón, habilidoso, podía tallar las piedras de una manera compleja. Vivía con caballos, compartió el hábitat con leones, hienas, elefantes, rinocerontes, lobos y osos. ¿Cómo puedes tú decir, Mónica, que vivió hace 80 años? Yo no entiendo, Miguelón. Ah, no, pero es que no, vivía, es que entendí, en un lugar muy escarpado. No, es que yo entendí como cuántos años vivió. No, hace cuántos menos años dos para vivió. Mónica, por favor. Claro, ahí está la distracción de la pregunta. O sea, yo pensé que había durado 80 años de vida. Ahí está que no le están parando bolas al programa, hombre. Es que nos cogiste por estar cuchicheando. No. Es que es secretos no, en reuniones. No, porque estábamos justamente diciendo como que entendimos mal la pregunta. Claro, yo dije, ¿cuántos años vivió? Pues Nicolás vivió 80 puso hace 3.000 años, Orlando hace 500 años. Bueno, María Juliana no la leo porque contestó tarde. Menos dos y menos dos para ti, porque lo que contestaste, pues hombre, la misteriosa muerte de Miguelón, el hombre fornido de Atapuerca. Tras 30 años del descubrimiento del cráneo 5, los paleontólogos no analizan muertes de tipos de 80 años, hola. Bueno, pero así es la vida, hermanito. Vivió hace 430 mil años. Ay. Ah, no. ¿Y tuviste 5.000? Yo de 3.000. No, todos lejísimos. Pero es que alguien. Pues yo muy lejos. Sí, tranquilo. Yo muy lejos. Pero ellos también. O sea, en 1940. Eso cayó en el Bogotazo. Sí, exacto. Nació el día que nació Jorge Eliezer Gaitán, los dos. El que murió Jorge Eliezer Gaitán. Paleontólogos. Tallaba sus propias armas, sus lanzas. Busquen una foto de Miguelón, por favor. A ver, si Miguelón, pueden. Claro, Miguelón. El ah, ¿qué? No, Miguelón. El la misteriosa muerte de Miguelón, el hombre formido de Atapuerca. Mira, claro, cómo no haber buscado a Miguelón. Con antes. Su opinión. Pero como no podemos buscar por internet, ¿cómo nos íbamos a imaginar que Miguelón pues tenía todo ese pelo? Busquen por internet y verán. Listo, hubieran ganado. Sí, pero no está autorizado. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, María Juliana? El arepaso queda así. Mónica tiene menos 21 puntos, yo tengo menos 13, Orlando tiene menos 11 y Nicolás 5 puntos. Bueno, es que la situación, Nico, es que usted también es que le ha tocado muy fácil, hermanita. Sí, también es que le toca muy fácil. Le toca fácil, hermano. O sea, tampoco sí. Es que el esfuerzo se lo ha notado sí, muy no pesado. Es como ¿no? que sea ahí pero duro. Pues está perfecto, hacerla fácil. Esa es la clave. Bueno, despegamos. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un clásico del soul de los 70 por Al Green. Esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard del 71, Let's Stay Together. Originales, historias que te sorprenden. Bueno, historias que te sorprenden, y es el anuncio que acaba de hacer la presidencia de la República. ¿Cuál? Cuenta. Imagínense que nosotros, desde que comenzó la pandemia, se declaró emergencia sanitaria en Colombia. Todo este tiempo. Sí. Y, bueno, ya el gobierno dice, se va a levantar la emergencia sanitaria desde el 30 de junio, desde el próximo 30 de junio, o sea, en ya. 9 días. Sí. Las razones esgrimidas es que ya no hay razones epidemiológicas que justifiquen mantener la emergencia sanitaria. Por supuesto, nosotros desde marzo creo que fue que hubo el gran confinamiento en Colombia durante... Si no estoy mal, creo que fue un 19 de marzo. Y que eran 19 días inicialmente. Y que pensamos que eso iba a ser breve. No sé si se acuerdan además que hubo como 4 días de simulacro antes para prepararnos. Sí, claro, y que bueno, historias que te sorprenden es que mucha gente, por ejemplo, en esos confinamientos salió a buscar papel higiénico de manera extraña. Se compró como si hubiera sido como si fuera el fin del mundo, ¿no? Que tal, además, los memes eran buenísimos. Se acabó el papel higiénico, los tapabocas, se acabó el alcohol. Nico, que se levante la emergencia sanitaria. En el decreto que se expidió en su momento había unas valoraciones, por ejemplo, de transporte de la gente, había una cantidad de ítems que tenían que ver con asuntos relacionados con la sanidad del país, pero como ya por fortuna pues el esquema de vacunación ha sido efectivo en Colombia y bueno, en varias partes del mundo, han determinado eso, que se va a levantar la emergencia sanitaria en Colombia. Recuerden también otras postales, ojo, que eran postales que se entendía que ocurriera. Además, miren lo curioso, porque de acuerdo al mes pasado y a este, creo que subieron en un 172% los casos de contagio de COVID. Obviamente ya matizados por el asunto de las vacunas, ya se autorizó una cuarta vacuna para los mayores de 50. Uh-huh. Pero hay postales que nos van a quedar, creo que a todos en la memoria, que era recoger el mercado y lavarlo en alcohol y en una cantidad de cosas. Yo sigo haciendo eso. Porque no se sabía bien. Yo sigo haciendo eso. Bueno, fíjese, hay gente, el tapabocas, por ejemplo, sigue pasando, pero bueno, ese fue el anuncio gubernamental al respecto. El fin de la emergencia sanitaria en Colombia, porque pues ya por razones epidemiológicas pues no hay necesidad. Contrasta esto, por ejemplo, con lo que también hemos charlado aquí, que ocurrió en Shanghái, ¿no? Una ciudad de 25 millones de habitantes que fue completamente sitiada y completamente frenada con confinamientos muy fuertes. Muy exagerados también, en, ¿no? En momentos en donde ya había una vacuna y ya había una comprobación de que en efecto la vacuna estaba funcionando para bien. Entonces, a mí me sigue pareciendo la noticia. A mí me sigue pareciendo mentira el tiempo récord en el que se anunció que había vacunas. Es que nunca se me olvida que el confinamiento, como usted dijo, comienza en marzo. Y en octubre de ese año ya Pfizer estaba anunciando que tenía una vacuna. Exacto, ya tenían varios laboratorios, récord. Pfizer, Johnson & Johnson, ya muchos estaban experimentando en Oxford, por ejemplo, con Moderna y demás. Entonces, bueno, esas son historias que te sorprenden. Ya termina entonces la emergencia sanitaria en el país el próximo 30. Vamos con música. Listo, vamos con un éxito de King de su álbum Hopes and Fears del 2004. Esta canción que fue número 4 en el Reino Unido, Everybody's Changing. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació una persona muy cansona, respetadísimo, Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés en 1905. Él se sentaba a pagar coñac de 50 euros o de 50 euros en francos en 1940 en el café Odémago en el Boulevard Saint-Germain. qué jartera de man, Nico, su opinión. Sí, bueno, tranquilo, pero pues... No, yo estoy tranquilo. Él no está oyendo, está muerto. No, por eso, pero déjelo con su cuñaca. Los familiares les importa muy poco lo que ahí me piensen los originales. Bueno, y usted, peor. No sabemos qué tal estén oyendo. En un día como hoy nació Lalo Schifrin, un pianista genial, claro. Genio. Tremendo compositor. De Misión Imposible. Nació en el 32, lo entrevistamos, antipatiquísimo. ¿Qué sí, vamos harto? A oír del señor Lalo? Uy, un hartísimo. Bueno, es que hoy estoy como rebelde con esos manes. Lalo hizo de todo, hizo Misión Imposible, hizo Operación Dragón. Claro, gran canción esa. Y, pero vamos a oír este tema clásico que le hizo para televisión, el tema de Manix. Pero es que él no nació para tener amigos, él nació porque es un genio. Para hacer música, o sea, sí. Con esa música. No tiene por qué dirigirle la palabra a uno, genio. En un día como hoy nació Benazir Bhutto, que fue primera ministra de Pakistán, la mataron en el 2007. En un día como hoy nació Michel Platini en el 55. Bastante corrupto, pero bien. Uy, sí, ese al final resultó pelando el cobre en forma. En un día como hoy nació John Paul Young, cantante escocés australiano. Sí. De origen escocés. Nació en el 50, One Hit Wonder, número uno esta canción. Recordémosla, aquí está Love is in the Air. Lo que le sobraba de talento a Lalo Schifrin le faltó a este, pero completo, hermano. Pero bueno, pero el hombre ahí logró pegar una que está muy bien y es una canción muy recordada. Número uno. Farid Mondragón nació hoy en 1971. No me diga. Le cuento, pero fresco, hermanito. Sporting de Barranquilla, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Cerro Porteño, Argentinos Juniors, Independiente Avellaneda, Zaragoza de España, Colonia de Alemania, Mets de Francia, Philadelphia Union de Estados Unidos. Ese creo que es toda la hoja de vida de Farid Mondragón y selección. Pero Colombia. No quiere cinco minutos más para hablar de Farid. Hablemos de las lágrimas en 1998, después de la derrota de Colombia 2-0 frente a Inglaterra, goles de Darren Anderton y David Beckham, cuando fue el jugador que se quedó en el campo llorando en medio de la desazón que fue la eliminación en aquel grupo que Colombia eliminó contra, que fue eliminado y que enfrentó a Rumania, a Túnez y a Inglaterra. Después tuvo su revancha en el 2014 cuando se convirtió en el jugador más antiguo en una Copa del Mundo al reemplazar a David Ospina en el partido Colombia-Japón, que Colombia gana 4-1. Ay, Nico, qué y así es resumido. Orlando, o sea, su así opinión. Es el resumen. Quedaron tres minutos. Orlando, su opinión. Yo solamente repito el viejo adagio popular. Sabe tanto que sabe. A eso, sí. Y también le diría a Farid, como le diría a Enrique París, Farid, llore como mujer lo que no supo defender como hombre. Pero de él. Usted, Enrique París. A ese man sí lo dejaron como a mí con Laura Acuña. Yo en el desierto con una cauchera. El tipo sacaba pelotas, pero como podía. Oye, hermanito, ya ayudaba. Salimos del tema. Muy berraco así. En un día como hoy murió en 1980. Como dijo Orlando, fuera de micrófono, le dije, Orlando, pero el man no es gringo. Me dijo, Jaime, es que hoy nació Bert Camford. Hombre, no. Orlando, el man no es gringo, el tip. Diga Bert Camford. Sí, así. Bert Camford. Bert, así. Bert Camford. Con un inglés perfecto que nunca le había oído a Orlando. Tristemente, el señor es alemán. Gran compositor de muchas canciones. Sí, murió un día como en 1980. Él hizo L.O.V.E. para Nat King Cole. Creo que también hizo. Creo que Danke Schön de Wayne Newton también es de él. Ah, sí. Claro. Y esta que yo. Wayne Newton era el que estaba alquilado en unos casinos. El que estaba llevado. El que sigue pagando la deuda. Lleva 40 años pagando esa deuda, güey. Berraco Wayne Newton, la pinta, me encanta. Un poco color naranja. Podríamos buscar esa canción, ¿no? Danke Schön. No. Ya con Nicolás tuvimos suficiente explanación. Ya está bien. La cara. Bueno, pues sí, vamos a recordar esta. La hizo muy famosa Frank Sinatra, pero aquí está en versión de Mario Biondi, Strangers in the Night. Una noticia que tiene consternada a la Jetta, a la High Class de España. El lugar un fabuloso apartamento en la calle Serrano, en lo que llaman la Milla de Oro de Madrid. La policía localizó 3 cuerpos. Uh-huh. Y se confirmó el fallecimiento de estas personas tipo 10:20 de la noche ayer. La primera hipótesis es que un hombre de la alta sociedad, Fernando Miguel González de Castrejón, conde de Atarés y marqués de Perijás, es más engolado que Mario Biondi y que yo, ¿no? En el barrio, de hecho, se le conocía como el conde. A la mies. Salamanca. 50 años. Mató a su pareja de unos 40 y a otra mujer de mayor que ella, de 70. Que aparentemente no hay relación familiar con el matrimonio, aunque parece tratarse de una amiga de la mujer. Mm. Después el varón se suicidó. Esa es la historia. Uy. Los fallecidos son todos españoles. La pareja tiene una hija menor que está localizada, 11 años. Se encuentra en París estudiando porque su papá la mandó por allá. No. Los investigadores creen que el arma homicida es una pistola. Los cuerpos se encontraban en instancias diferentes en la casa y por la manera y el lugar en la que han sido hallados los cadáveres, descartan que matara a las mujeres mientras dormían. Todo apunta a que mató a su pareja de un tiro en la cabeza por detrás, en la cocina. No. A la amiga de un tiro en un ojo, en el salón. Y luego él se pegó un tiro en un ojo, para eliminar dos ojos, yo creería, sí, ¿no? Sí, uno supone. Esa parte final es muy de Nicolás, eso no lo dice acá. Bueno. Y bueno, pues el señor se mató, pero nadie se sabe, parece que era un maltratador, creo, no sé. No sé. Uf, difícil. Pero era un conde, no lo olvido. Sí, gran abolengo. Los ricos, Mónica, por favor. Bueno, pues Hailey Bieber, la esposa de Justin Bieber, está enfrentando un problema legal por su marca de skincare. Y es que yo creo que no les ha ido tan bien a ninguno de los dos. La semana pasada vimos a Justin Bieber en sus redes sociales que tenía paralizado como el ojo derecho, muy fuerte. O sea, para mí era lo que tiene, ¿no? A veces el labio se me paraliza, a veces el programa. La enfermedad de Lyme. Así es. Entonces, bueno, ahora pues Hailey Bieber está enfrentando este drama. Ella hace poco había salido con unos productos llamada Rode y pues esto tiene que ver con una demanda que le están poniendo porque le ocasionó un dolor de cabeza a una cliente que con 25 años pues sufrió como quemaduras en su piel y pues obviamente esto hizo que ella tuviera que acudir a los entes legales. Entonces ella, que también se dedica a la moda, demandó a Hailey Bieber y según lo que dice el portal TMZ, la marca Rode ya estaba registrada, entonces tiene dos. Con esta demanda se descubre que lo que ella sacó ya estaba listo, entonces ahora enfrenta dos cargos. Uno, por en publicidad engañosa y porque por supuesto sus productos no están como al tope o deberían estar muy bien para que la gente los pudiera usar. Y dos, que la marca que ella tiene registrada como Rode ya estaba registrada antes, entonces no lo puede llamar así. María Juliana. Bueno, hay una nueva plataforma de streaming, no es tan nueva, pero yo nunca había escuchado hablar de ella. A ver. Y le llaman el Netflix de los ricos. Se llama Kaleidoscape. Uy. Y permite ver más de 14,000 películas en máxima calidad. Dicen que es el servicio usado por los directores como Martin Scorsese para disfrutar de miles de obras, películas y documentales y shows de televisión en una calidad muy alta. ¿Cuál es la diferencia? Pues que obviamente y el precio, claro, ¿no? Vale muchísimo más que un servicio de streaming. ¿Cuánto vale? Tradicional. No dice el valor acá, pero dicen que solo los ricos tienen acceso. Pero dicen que no dicen bastante, el precio para no humillar. Bastante más costoso que cuánto paga uno normalmente por un servicio de streaming, no sé, $10, $7. Sí, más o menos. Sí, más entre o menos 7 y $10 sí. Al mes más o menos. Ahora la copa es que hay como 5. Entonces multiplique. Claro. Pero bueno, este es muy chévere, tiene su propio reproductor, o sea, cuando te suscribes te mandan un propio reproductor. Bueno, ¿Cómo se llama? Es algo mucho más complejo que un simple servicio de streaming. Kaleidoscape. Como kaleidoscopio, pero en inglés. Kaleidoscape. Quiero ver qué tarifas ¿Qué tarifas maneja? Vamos a ver. Bueno, ¿o será que nosotros ponemos a la pregunta, Nicolás? ¿Cuándo tuviste el peor día de tu vida? ¿Qué fue eso tan grave que te pasó? No, 24 de diciembre, dice Chiris Bass, con varios whiskies encima en medio de la reunión. Saqué de mi bolsillo una llave junto a una hermética y grité, ¿quién quiere perico? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Pero, este sí está, pero en su peor momento. Pues lo peor es que hace unos meses viajé a Shanghai donde un amigo antes de la cuarentena brava. 2 meses encerrado y efluvios salieron de mí. Uf. Bueno, Nico, vaya pensando quién es el ganador del Twitter de hoy. Vale, voy a ir echándole cabeza. Si hay, y si es de cierto... No, por ahí vi unos como buenos. Bueno, Nico, pues es que lo bueno que es para usted a las niñas del programa les parece pésimo. Pero usted sabe que la miel... ¿Qué, Nicolás? ¿Puede acabar la frase? No ha sido hecha. Por supuesto. Sí. Que... Para la boca del asno. Yo no dije nada. ¿No lo dije yo? No tengo ningún problema. Bueno, Emilio. A nombre de Mario Biondi, mi voz. Música. Vamos ahora a continuar con un cover. Una canción que... Pues la original fue la canción que hizo mundialmente famosa a Britney Spears. Bueno, mire. Esta versión la hizo Ed Sheeran para Spotify. Aquí está Baby One More Time. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, Moni, ¿qué nos ibas a contar? No, pues que me pareció una nota leer que un periodista ruso está subastando su Nobel para niños ucranianos. O sea, ustedes, si se ganara un Nobel, lo subastarían para poder ayudarle a una comunidad. Es que por el premio Nobel te pagan 900.000 coronas suecas, que son más o menos como, creo que... 1 millón de euros, es algo así, es casi que equivalente. Entonces ahí ya con ese 1 millón de euros. Pero él no debe tener ese 1 millón de euros. ¿Qué es lo que está subastando? Pues tuvo la idea de subastar su premio tras haber anunciado recientemente el premio físico. El objeto. Sí. Claro, que es una moneda, ¿no? Es como una especie de moneda. Sí, exacto. Que va una medalla. Una medalla, sí, pues yo veo aquí como, pues vean esto es como una medalla. Sí. Sí, una medalla. Una medalla. Bueno. Okay. Entonces él dice que tuvo esta idea que más o menos equivale a $500,000 con lo que está dotado este, pues que está evaluado este cosito, esta medalla. Este cosito, este premio. Este cosito ahí de nada. Y lo que busca con esta donación es dar a los niños refugiados una oportunidad de futuro. Entonces, The Associated Press lo entrevistó, se llama Muratov, y le dijo que él estaba muy preocupado por los niños porque habían quedado huérfanos, porque muchos padres se habían muerto, los habían matado. Mm. Y que él, pues con dinero, por supuesto, es la única forma de devolver su futuro, no reponiéndoles, por supuesto, el vacío que dejó su familia, pero sí llevándolos a tener todos los condiciones básicas que deberían tener. Entonces también dijo que es importante que las sanciones internacionales que se han impuesto a Rusia que no impidan que llegue la ayuda humanitaria, como medicinas para enfermedades raras, trasplantes de médula ósea, porque este tipo de enfermedades pues están en este momento como siendo muy elevadas, se están elevando con mucha frecuencia y que no están dejando entrar. Entonces él compartió el Nobel de Paz el año pasado con la periodista María Reza de Filipinas, y entre los dos recibieron cada una medalla y fueron reconocidos por sus respectivas luchas para preservar la libertad de expresión en sus países. Este es el Nobel que él tiene y pues ese es el Nobel que él quiere claro, donar. Claro, que va a subastar. ¿Cuánto logrará recaudar? Exacto, es que ahí tú tocas un tema que es evidentemente. Pues él dice que el precio más alto que se ha pagado por una medalla del premio Nobel fue en el 2014, cuando James Watson, una de las personas que descubrió la estructura del ADN y obtuvo el Nobel en 1962, vendió su medalla por $4.76 millones. Este fue, digamos, como el más alto. La subasta de hechos está sucediendo en este momento, si encontramos pues, las cifras, porque se subasta hoy lunes, 21 de junio. $103 millones, $103.5 millones. A eso llegó, sí. A eso se subastó esa medalla, la que se dio Dmitry Muratov. Una barbaridad. Porque, no, mucho. Porque si el premio es más o menos lo que les explicaba yo a ustedes, un millón de euros, claro, impresionante, eso es mucha plata. Mucha plata en el mundo. ¿Me estaba yendo con delay o qué? Pues un poco. Se había arrancado. Estaba ahí con delay con toda, pero bueno, ustedes que son mis amigos. El valor comercial de la medalla, estaba mirando acá, pesa 20, es de 23 quilates, perdónenme, sí. De 175 gramos de peso. Está evaluada en $10,000. Obviamente, cuando le confieren a alguien un Nobel, por supuesto, sube de precio, pero uno supone que también por ese mucha deseo, plata, plata. Ese deseo muy, pues muy gentil de, bueno, de Muratov de colaborar a eso, yo creo que eso sí que vuelca la posibilidad de que una subasta sea exitosa, claro, teniendo en cuenta el motivo por el cual lo hizo. Claro, claro, o sea, no es lo mismo si cualquiera sale a subastar su medalla ahorita y porque le quiero la plata, tal vez no. Exacto. No, y también por cómo se la ganó, porque es que él se la ganó por una defensa de libertad de expresión, es muy importante, ¿no? No es como, bueno, todos los Nobel, por supuesto que tienen un montón de peso y credibilidad, pero me parece que este además es mucho más profundo. Él está defendiendo a los medios de comunicación y defendiendo como un derecho que debería tener. Entonces, bueno, pues pero Muratov, bien por los niños, ¿ya?, de Ucrania. Ah, me encanta, y sobre todo con un corazón tan grande como el de él. Pues imagínense cuánta plata puede traer de ayuda, $100 millones. ¿Cuántos gobiernos, si no sé, si ustedes quieran hablar de aliados y demás, han aportado una cifra similar? Esto fue una persona. Exacto. Que decidió ceder un bien propio, entendiendo que si buscaba la filantropía a partir de ese discurso, podía encarecerse. Lo que no suponía nadie, yo creo, era que llegara a los $100 millones. Claro. Es que eso es mucho dinero para, obviamente, un lugar que necesita mucha ayuda, por supuesto. Y también es mucho dinero para una persona común y corriente, porque él no es un rico. Los filántropos terminan son los ricos, ¿no? Como que pueden donar y pueden hacer cosas, pero él, claro, no, él es una persona corriente que, por supuesto, tiene un trabajo de investigación muy fuerte, pero que pues dona eso. Así que me encanta contarles esta noticia positiva. Buenísimo. Muy bravo. 103.5 millones de dólares. Eso es mucha plata en ayuda. Estamos listos para el último repaso. Listísimos. Listo. Párenle bolas, por favor, sobre todo las chicas. Gracias. Bueno, Nico, ¿ya tienes el ganador del Twitter? Sí, al tema del día, que fue cuando tuviste el peor día de tu vida. ¿Qué fue eso tan grave que te pasó? Hay dos ganadores. Lyndon Caicedo, que dijo: mi peor día fue el 28 de mayo del 2001. Le dije a mi padre: chao, hablamos más tarde. Nunca me imaginé que sería la última vez que lo vería. Ay, no. Por eso siempre díganle a sus allegados y familiares cuánto los quieren, total, y cuánto los aman. Total. Y John González dijo: bro, Nico es el Elon Musk colombiano. Sin poner un peso ya se dueñó del programa. ¿Qué tal? El hombre adoctrinó a toda la mesa de trabajo y lo desbancó a usted. Se le ve dirigiendo en su mejor momento. Pues para mí es el tweet. Eso está año, muy bueno, ¿no? El otro está muy bueno, ¿no? El otro está muy bueno. Bueno, no acepto preguntas ni media, y el que conteste fuera de tiempo, ya me voy a conectar para que no digan que es que yo no abro la página, aquí estoy. Tiene menos dos. Uy, se pudrió todo. La pregunta incluye: embarcos, desembarcos y en tránsito. En el puerto Adossat de Barcelona, las previsiones apuntan que la ciudad pueda recibir ¿cuántas escalas de barcos este año? ¿Cuántas qué? Escalas de barcos. Ya dije que incluyen, ¿no? No, es que no. ponerle parabolas. Pero que son escalas de barco. Yo no tengo ni idea de qué son escalas de barco. Pero expliqué que incluye una escala. En el año, ¿no? Sí, en el año. A ver. Es que yo pregunté muy claramente. Incluye en barcos. Es embarcar gente, gente que se monta, ¿no? Sí. Desembarcos, gente que se baja. Y tránsito, paran un momentico y siguen. Para abastecer, me imagino. Y hablé de los cruceros en el muelle de Adossat, que es el muelle inmenso del puerto de Barcelona, y las previsiones que apuntan a que la ciudad podría recibir alrededor de cuántas escalas de barcos en Barcelona este año. Es una provisión, por supuesto. Sí, creo que fue difícil. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Ahí se salvaron varios, hermanito, hermanito. Nicolás dice 10.200 en barcos, 8.500 desembarcos y tránsito 15.000. Era una sola respuesta, era desglosado y todo. Yo la desglosé. No, era una mejor. No, es que le sapo. Muy resapo. Le sapo. ¿Quién le dijo que respondió tres cosas? Yo no puedo saber. Pues, si ustedes no sepan eso, pues ya no es mi problema. Ay, señor, yo no, pero es que el tipo fue... Bótele un avión de papel. El tipo fue muy preciso. Déjame la cerbatana. No, el sapo para, justamente para... Fue muy preciso. En barcos, 10.200. Desembarcos, 8.500. Me deshace ver a todos unos bobos. No, y no tránsito, 15.000. No, eso es como el lambón. Ay, no. ¿Cuánto sume esa vaina en total? A ver, ¿alguien tiene una calculadora? No, el que lo dijo, que lo sume. Sume él solito. 8, 3, no, yo quiero exacto. Mire, 10.200. 25.200. 25.700. 8.500. 5.813. 33.000. No, eso no da eso. Eso da más, Nico. No. ¿Sí? Hágale otra vez, papito. Mire, 10.200. Bueno, si te suma mal, no se lo valgas. Sí. Mire, 10.200. Más 15.000, ¿cuánto 8.500, da? No, más 8.500, más 15.000. Por eso, 10.000 más 15.000, ¿cuánto da? 25.000, ¿sí o no? No, es que es 10.200, hermano. Por eso, pero espere, primero hacemos lo grande y luego vamos al detalle. 25.200. No, hágalo exacto, porque 25.200. Es que... 25.200, y usted le suma 500, 25.700, más 8.000, 33.700. Pues usted tiene una calculadora y suma eso directo sin tantas sumas no, raras. No, porque es más chévere así. A ver... María Juliana, sumémoslo. En barcos, 10.200 más 8.500 más 15.000. ¿Cuánto da exacto? 24.520. ¿Cómo 24.520? No, yo ahora yo sumo. Ah, bueno, ¿cómo fue otra vez? Me toca sumar a mí entonces. Díctame, a ver. Última oportunidad. Díctenme. 10.200. 10.200 más. Más 8.500 más 15.000. Más 15.000. Más 15.000. 33.700. ¿Qué dije yo? 33.700. ¿Yo qué dije? No, pero nosotros mal, o sea, en sumas estamos pésimo. Bueno, pero eso es Orlando otra cosa. Rivera, ojo, Orlando Rivera. 35.000. ¿Cómo? No, tranquilo, que yo te escampo. ¿Cuánto pusiste? No, ni te digo. Mónica, 24. En un año, ¿no? ¿20 qué? Pues yo dije dos mensuales. Calculé. ¿Por qué pensé en eso? Pero pensé en dos mensuales. Es un menos dos. Es un menos dos fulminante. Menos dos, por favor. Cada quincena que embarca. Perfecto, 24. 24 barcos pasan por Barcelona. Ay, bueno, ese barco es súper exclusivo. Ay, no, me encanta. Tranquilo, no, salve, amigos. Me parece que ustedes tienen que... Con respeto que me merecen, chicas, pero... Cuidar un poquito la imagen en el aeropuerto. ¿O no, Orlando? 24 no, barcos pasan por Barcelona todo el año. ¿De qué te ríes, Orlando? Descarado. Sí, Orlando descarado. Atrevido. Y María Juliana Correa, 5.000. Ah, bueno, pero no estuviste bien. 5.000. Que yo estuve muy desfasadita. Orlando, -1, por favor. ¿Cuánto puso Orlando? 35.000. Por eso Nico le dije que silbara bien, porque estuvo en el borde, en el filo de la navaja. La correccional. Había que sumar el tacto. No sé dónde van a meter 35 barcos, ni el canal de Panamá en todo el año, bro. Sí, no, exagerados. No, es que es muy berraco Barcelona. Pero no tan berraco tampoco. La respuesta correcta son 800. 800 escalas al año. Nah, pero eso sí no es. Ah, yo estuve muy bien. Chimbo. Ah, bueno, pero entonces yo estuve cerquita. Nah. O sea, estuvo menos mal Mónica. Ponga Cartagena. Ponga Cartagena. Estuvo menos mal Mónica. Claro. Que Orlando y Nicolás, Jairo. Yo estaba más cerca. Es que ¿cómo que no? Lo que claro. Voy a explicar la razón y no voy a discutir más. Lo que es inentendible es que una persona diga que a Barcelona llegan 24 barcos al año. Lo otro puede ser ficción, 35.000, 38.000, 20.000, 28.000, puede ser, pero 24, o sea, es más famoso Puerto Salgar. No, no puede ser. Entonces no me pidan, porque si me siguen pidiendo explicaciones, le meto otros de los dos. Tranquilo, gracias. Tranquilo. No, tranquilo, estamos rico. No, no, no, es que esa defensa no la entiendo. ¿Dos barcos al mes? ¿En Barcelona? No, no sabía. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Mónica tiene menos 23, yo tengo menos 3 y Orlando menos 12 y Nicolás 5 puntos. Nico lo salvó la campana, ¿no? Bueno, pero ahí está. Una campana llamada Orlando Rivera siempre, Ruiz. Siempre, siempre pasa. A las 8 en punto tenemos nuestro primer gran programa de covers en El Sabor de la Noche. Emilio, ¿nos recuerdas el tema? Hoy es covers de los clásicos de Stevie Wonder. Bueno. Dejamos el programa en punta. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Mañana a las 5. Feliz noche.